¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Estamos dando inicio a este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y ya estamos aquí en cabina de Radio San Miguel, listos. Y Domi, por ahí la vemos bien activa, preparadísima para contestar sus llamadas. Saúl también ya respondiendo algunas de las llamadas. Luis ya está listo, listísimo aquí en controles también para pues comenzar. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Qué tal, José? Pues muy bien, ya por supuesto aquí listos para estar con sus historias, para tener atentos todo lo que nos van a relatar. Espero que hoy nos hablen los taxistas, que no hemos tenido hasta hoy el día del programa, lo que es la historia de taxistas, porque también son muy interesantes lo que nos pueden contar estas personas, ya que son las personas que pueden dejar viajes en la noche, el centro, fuera de la ciudad. Entonces yo sé que estos taxistas, todos los taxistas, un saludo para todos, pero uno de ellos puede contar hoy una buena historia. Sí, un saludo, como dices, para todos ellos que nos escuchan y que, sobre todo los que les toca el turno nocturno, ¿no? Que pues andan por ahí en las carreteras, en diferentes lugares, y que sí hemos tenido algunas pláticas con algunos de nuestros amigos taxistas que siempre tienen alguna historia que contar, ya sea de vivos o muertos, ¿verdad? Pero en esta ocasión, bueno, pues ya saben, este programa es para hablar de pues esas situaciones que son paranormales, ¿verdad? Ya tenemos nuestra primer llamada en esta noche. Tenemos a Daniela de la colonia San Antonio. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué nos vas a platicar, Daniela? Quisiera contarles lo que me pasó hace poco aquí en el rancho de los López. Cuéntanos. Es que hace poco yo y mi mamá íbamos a moler el maíz hace como unos 5 días. Ajá. Y vimos como... Es que me estoy poniendo nerviosa. Trata de estar tranquila y venos, bueno, platicando ahí lo que te sucedió. Íbamos a moler el maíz, como de costumbre lo hacíamos, y como vimos un bulto blanco. Uh-huh. Y mi mamá me dijo que a lo mejor era una señora. Uh-huh. Y ya le caminamos así un poco más y se desapareció con la neblina que había. Y yo y mi mamá nos espantamos. Ajá. Esto fue hace unos 5 días, me dices, ¿verdad? Sí. ¿En el camino a los López? Sí, ahí por donde está el molino. Ajá. ¿Qué hora era, más o menos? Como las 4 de la mañana. ¿Cómo veían este bulto blanco? Tu mamá vio la imagen de una señora, pues, pero ¿cómo resaltaba de ahí, del lugar donde ustedes lo vieron? ¿Estaba entre la hierba? Danos un poquito más de detalle, ¿cómo vieron esta imagen? Era como una señora que estaba con un rebozo blanco y como estaba como acurrucada. Ajá. Uh-huh. Y le dije a mi mamá que a lo mejor era una señora que venía a moler su maíz. Ajá. ¿Y por lo regular cuando pasan por ese lugar hay gente? ¿Hay más personas que, como dices, van a moler su maíz o que se encuentran en camino pues de la comunidad? ¿Han encontrado más personas en otras ocasiones? Sí, varias personas la han visto. O sea, otras personas han visto esta imagen y de repente se les desaparece, igual que a ustedes. Sí. Muy bien, entonces esto ahí cerca del molino camino a los López, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues como tú lo dices, a lo mejor hay gente que, o más bien, si tal vez tú ya has tenido comentarios de algunas otras personas que han visto pues esto ahí en este lugar, en esta zona, ojalá y que pues también quisieran compartir su experiencia que pues han vivido al pasar por este lugar. Sí, bueno, mis primas también la habían visto, pero ella la vieron aquí en frente a frente. ¿Frente a frente? Sí. ¿Y cómo vieron a esa persona? ¿Te platicaron? Era como si fuera una viejita. Ajá. Fíjate, yo me estoy refiriendo como a una persona, pues, ¿verdad? Pero, ¿cómo vieron, este ser o lo que vieron? ¿Y qué pasó? Bueno, ellas la vieron como una viejita. ¿Y qué pasó? ¿Qué te contaron después? Pero de repente se les desapareció. ¿Estando frente a frente? Sí. ¿Y en qué lugar fue esto? ¿También ahí en Camino a los López? Sí, casi por donde está el campo de fútbol. Ah, ok, sí, ya, más o menos ubicamos por ahí donde está. Ok, Daniela, bueno, pues muchísimas gracias por llamarnos y, bueno, pues contarnos estos sucesos, los primeros de la noche. Y como decíamos, ojalá que más gente que es por ahí de la zona de Los López y que quiera compartirnos algo, alguna situación similar a esta, pues ojalá que se dieran la oportunidad de llamarnos y pues ver qué es lo que pasa por ahí en ese lugar. Bueno, pues así es como continuamos en este subprograma. Tenemos otra llamada ya en línea. Diego, buenas noches, Diego. Buenas noches. ¿De dónde me llamas, Diego? De la Allende. A ver, Diego, ¿qué me vas a contar? No, pues es que una vez íbamos a Calmalanquín y pues de la parte de atrás, pues vi que salieron dos bolas de fuego y pues y una pasó así al lado de nosotros, pero ella siguió y se quedó. ¿Sí ve que ahí está la cruz hasta atrás? Sí. Se quedó ahí ahí flotando una. ¿Cerca de la cruz? Sí, cerca de la cruz. ¿Esto cuánto fue? Ese como 3 meses. 3 meses tiene poco. ¿Qué hora era más o menos? Era como la 1:00 a.m. Una de la mañana y era tarde también. Sí, ya. ¿Cuántas personas lo pudieron ver? Como eran mis papás y mis 3 primas. Ajá. ¿Y qué más sucedió? ¿Ya no pudieron ver otra cosa? No, pues ya no pudimos ver otra cosa porque pues lo mismo que nosotros íbamos en el carro y pues íbamos avanzando. Ok. Pues solamente hay que tener cuidado con eso de las brujas, porque ya como lo han contado muchos radioescuchas, los pierden o simplemente pueden estar jugando con ustedes. Sí, ¿puedo mandar saludos? Claro que sí, no me cuelgues, en un momentito más te los apuntan y pasamos los saludos, ¿sale? Simón. Gracias. Pues aquí nuestro querido amigo Luis nos trajo unas ágatas. La ágata es para hacer unas tipo limpias. ¿Cómo se hacen estas limpias? Se pueden hacer con agua, con sal y traer colgada la piedra o traerla consigo la piedra. También es para abrir los chakras o si tienes los chakras un poco malos, con la misma piedra se te va canalizando tu chakra. Que se vayan acomodando, como quien dice. Bueno, entonces estamos diciendo que son para buenas cosas. Son para buenas cosas. Energía positiva. Así es. Perfecto. Sí, todo cuarzo te revierte la energía negativa por energía positiva. Y bueno, pues estamos listos esperando sus llamadas. Ya tenemos una por aquí que está lista y es Rocío, de por aquí de la zona centro. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué nos cuentas, Rocío? Pues, bueno, aquí trabajamos en un restaurante. Ajá. Aquí en Correo. Y ya nos han sucedido varios acontecimientos, pues fuera de lo normal. Una noche, hace como unos 3 meses, tuvimos un percance con unos clientes y estaban en una discusión con uno de nuestros compañeros meseros, pero ya no había nadie, ya solo se encontraban ellos. La calle estaba sola, sin nada de gente, cuando de pronto se escuchó que un niño gritó. Y pues todos nos asustamos y los que estábamos en la cocina salimos para ver pues por qué si era alguien que de nuestros compañeros que por la discusión con el cliente había estado llorando o algo, porque se escuchó así. Ajá. Y los clientes al mismo tiempo entraron a la cocina para ver también qué había pasado, porque se escuchó un grito como si alguien se hubiera quejado. Ajá. Y entraron y nos dijeron así como, no lloren, no pasa nada. Pero pues los de la cocina estábamos igual de sorprendidos porque creímos que habían sido afuera. Y nos asomamos a la calle para ver si había alguien por ahí cerca y pues no se veía nada. Una vez también acostumbramos a hacer cáscaras de mandarina y las dejaban con azúcar encima de los refris para que al día siguiente estuvieran caramelizadas. Ajá. Entonces cuando llegamos al día siguiente, pues todos nos sorprendimos porque estaban en montoncitos, como si se hubieran caído y alguien con la mano las hubiera recogido. Las acomodaron. Pues ¿perdón? Como si las hubieran acomodado. Sí, como si las hubieran tratado de juntar, pero no las metieron ni a la charola ni nada, solo se quedaron ahí tiradas en el suelo. Ajá. También tenemos nuestros baños de servicio hasta el fondo y nos tienen prohibido prender las luces del fondo, entonces siempre vamos como a oscuras con una lamparita. Y una vez estaban los focos prendidos, pero pues ya no había nadie, solo se quedó la persona encargada de cerrar. Ajá. Y las lámparas, todo estaba prendido. Y entonces sí, pues nos sorprendió mucho porque eso nunca sucedía. Nadie prendía las luces antes de ni después. Y resulta que en el baño, en nuestro baño de servicio, como es una casa muy vieja, hecha de adobe y de las estructuras pues que normalmente se ven en las casas antiguas de San Miguel, así como se cayó como una parte de la pared y hay un huesito, pero no es un hueso como normal, como de algo que se haya quedado ahí de algún animal, es un hueso como de niño, como chiquito. Y entonces nos contaron que esta calle de chiquitos y correo, toda esta calle, ajá, era el panteón de los niños. Entonces creemos que lo que nos asusta aquí es un niño, porque siempre se escucha así como algo chiquito y, ajá, gritos de niños y así, quejidos en la cocina, nos abren la puerta de los baños, nos abren las puertas de las llaves, cuando ya las cerramos para irnos, las cerramos de las llaves de paso, igual también no las abren, tenemos que regresar. De hecho ya se fueron como 3 empleados porque no aguantan la sensación de miedo aquí. Ajá. Oye, pues, y sí, como nos platicas, todas esas situaciones pues indican como si fueran algunas travesuras, ¿no? De un sí, niño. Sí, claro, creemos que son niños. Ajá. Pudiera ser uno o varios, según como nos dices que era un panteón de niños. ¿Les platicaron que era panteón de niños? Sí, que toda la manzana era como el área del panteón de los niños. Y pues entonces creemos que sí, porque en el baño pues está ese huesito que no sabemos ni qué. Ajá. Pero ese el huesito está, o sea, me decías en una pared, ¿verdad? Sí, está en la pared, visible, así como... como si... No, pues ya pasó mucho tiempo, porque incluso se ve apolillado y ahí todo feo, pero chiquito, no es un hueso grande. Ajá. Pues lo extraño es que esté incrustado en la pared, pues. Sí, seguramente en la construcción, cuando hicieron el adobe o algo así, pudo haberse quedado ahí. Se fue por ahí. Y apenas salió porque pues, se descarapeló la pared con el tiempo. Ajá. Y ahorita, hasta el momento... todo lo que han sentido por ahí son, pues, más bien escuchado ruidos y ver, pues, estas cosas como lo que nos decías de las cáscaras de mandarina y eso, pero no han, alguien que haya visto por ahí alguna presencia o algo. Pues dicen aquí los compañeros que en alguna ocasión sí también. Otras personas que vinieron aquí como de visita a ver a los compañeros de cocina también se percataron de que ya para cerrar en la cocina se apagan las luces, pero que se veía como si alguien todavía siguiera parado ahí, pero pues que creyeron que eran los mismos compañeros que estaban todavía sacando sus cosas. Ajá. Mira, pues es bien interesante este lugar, seguramente para quienes les gusta pues este tipo de cosas, pues es interesante, pero pues para ustedes que están ahí laborando, pues sí debe ser algo extraño y pues que les debe de causar distintas emociones, ¿no? Rocío. Sí, bueno. ¿Sí? Rocío, pues muchas gracias por llamarnos y compartir esto. Pues ojalá que esté todo tranquilo por ahí, que las travesuras no sean tan fuertes ya. Okay. Muchas gracias. Gracias a ti y un saludo para toda la gente que trabaja por ahí contigo. Fíjate, pues sí, son, pues en la zona centro, pues todos los edificios, pues antiguos, ¿no? Donde, pues se dice, guardan muchísimas energías y más ahorita, como nos platica esta situación de que existe este huesito y sería interesante investigar por ahí qué zona era esta, si era el panteón, cómo se dividía y todo eso. Vamos a tratar de checar esto y pues agradecerle a Rocío que se haya comunicado con nosotros. Tenemos nuestra siguiente llamada que está por aquí ya, Gerardo de Lomas de San José. Gerardo, ¿cómo estás? Sí, bueno, Gerardo. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar, amigo? Mire, yo nada más quería platicar algo de... platicarles algo de que pasó aquí en mi casa el año pasado, en esos mismos días de los difuntos. Sí. Platícanos, Gerardo. ¿Sí, me escucha? Sí, sí, sí, sí, escuchamos. Sí, lo que pasa es que el año pasado, el mero día de bueno, el día que celebran a los angelitos, aquí en mi casa se tomaron tomaron unas fotos, una hija mía, y salió una aparición de una niña. O sea, nosotros nunca hemos visto esa imagen, solamente apareció en la foto. El día siguiente de los muertos tomó otras dos fotos y salió la misma niña, o sea, la misma vestimenta, la misma silueta, nada más que de diferente manera. O sea, desde diferente posición, pues. Una de las que tenemos de esa imagen, está uno de mis niños, sí, a un lado, y la niña aparece a un lado de él, pero dando la espalda. Y en la otra, está así como flotando del suelo, está, pues, se mira poquito arriba del piso. Y en otra está frente a nosotros, o sea, estamos, yo y mi familia aquí en la cama, y la niña se ve así de frente a nosotros. Cuando mi hija toma la fotografía, aparece frente a nosotros también. O sea, delante de mi hija y en medio de nosotros aparece esa imagen. Pero ahorita nada más una imagen es la que tenemos. O sea, en fotografía, pues, el celular todavía. Ajá. Las otras se borraron así. Pero aún así la tenemos así, se ve bien clarita donde está a un lado de mi hijo. Pero nosotros nunca llegamos a ver esa imagen. Ajá. Solamente la cámara del celular fue la que la captó. Ajá. Oye, Gerardo, las otras imágenes que dices, ¿se borraron solas o qué pasó? No, a lo mejor por destino, por error. Las borraron. Ajá. Del celular nada más, o sea, mi hija también, como era el celular de ella, a lo mejor por error o por equivocación, descuido, se borraron. Ajá. Luego las borró ella, pero una sí existe todavía de ese día, y luego fue el año pasado cuando se tomaron esas fotos. Ajá. Y como luego es la misma niña, salió en dos cuartos, porque una foto se tomó en uno y luego las dos fotos fueron en uno y otra foto fue en otro cuarto. Ajá. Y es la misma niña, porque es la misma vestimenta, en una sí se miraba así bien completa. Ajá. y en la otra que tenemos también se mira completa, luego al ver la foto se ve la imagen bien estampada. Ajá. ¿Esto fue allá en Lomas de San José? ¿O dónde? Sí, aquí en la casa, aquí en Lomas de San José. Ok, Gerardo. Oye, pues mira, ojalá y ustedes quisieran y pudieran compartir esta imagen, la única que tienen. Ajá. Ya por ahí. Pues ahí a través de la página de Facebook de Noches de Terrón, y que la pudieran... No lo escucho bien. Te digo, Gerardo, que ojalá que pudieran compartir, si ustedes gustan, bueno, pues compartir la imagen que tienen todavía, a través de la página de Noches de Terrón de Facebook, pues para que para gente que te está escuchando ahorita, que estamos escuchando, bueno, pues viera la imagen y pues nos diera sus opiniones, ¿no? También. Ojalá que lo pudieran hacer, nos daría mucho gusto. Y bueno, pues agradecerte que nos hayas llamado. Y esperamos esa imagen para verla, que nos da mucho interés ahorita como nos cuentas, y pues ver cómo se ve esa imagen. Ojalá que la compartas por aquí con todo el público que nos escuche. ¿Sí, Gerardo? Sí, mañana se la hacemos llegar por vía Facebook allí a la radio para que, o sea, si la puedo, para que la suban ahí. Sí, te agradeceríamos muchísimo ahí a la página de Noches de Terrón. Sí. Y pues agradecerte también tu llamada, y pues esperemos que no sucedan por ahí más cosillas, ¿verdad? Gracias. Gracias, pero y nunca, o sea, dices no vieron nada hasta después que checaron la foto, pero nunca han tenido por ahí en tu casa alguna sensación, algún ruido. Mire, bueno, lo que pasa es que también hace ya más tiempo, pero o sea, el mismo niño que salió en la foto con la imagen que leo que salió. Ajá. Hace ya como unos 5 años más atrás, él también vio una imagen, pero esa imagen sí le espantó a él porque la miró en un cuarto también, o sea, por fuera, él estaba por dentro y le alcanzó a ver, o sea, lo que es el rostro. Sí. Y él se espantó mucho ese día, o sea, hasta salió corriendo llorando, pero nosotros luego no hemos visto nada. Ajá. De eso, o sea, nomás él vio esa imagen, pero él decía que era un, o sea, como un hombre grande, o sea, es era una cabeza así de persona, de hombre grande. Ajá. No es la imagen que apareció en la fotografía. Foto, la niña que le digo. Muy bien. Gerardo, bueno, pues muchas gracias y por ahí estaremos checando esa fotografía seguramente. Ok, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí está la gente participando y bueno, pues ya veremos el día de mañana que nos compartan esta fotografía, pues la imagen que pues hasta el momento nos deja ahí en qué será, ¿no? Muy bien, vamos con Gerardo también, otro Gerardo, que él nos habla, creo yo, de Peña de la Cruz, ¿será? ¿Sí? Gerardo, ¿cómo estás? Gerardo, ¿me escuchas? Estoy bien. Gerardo, estás al aire, amigo, ¿qué nos vas a contar? Bueno, voy a contar una que me pasó. Bueno, yo soy de acá de un rancho, un lado de la presa Allende, que mi rancho se llama La Peña, y ves que como mi casa queda ya una separada, muy más separada del rancho, de la última casa, de la última calle, y bueno, alrededor de mi casa hay puros árboles y así, no hay más casa alrededor. Pues lo que me espantó una vez es que eran como las 3 de la mañana y estaba dormido y después desperté porque tenía ganas de ir al baño. Uh-huh. Y cuando me desperté, pues en el momento de que tocando la puerta para abrirla, salir al baño, en el momento que estaba tocando la puerta, escuché como si afuera de mi casa donde el río que hay muchos árboles, como si gritara una señora, y escuché y dio dos gritos como así muy fuertes y como muy feos, y pues feo, que me espantó que ahí pues no hay nada más, puras árboles, así ramas, y ahí se escuchó una señora así como seco, ¿sí? Que dice la llora, no, bueno, fue lo que me espantó. Ajá, ¿eso ahí también por La Peña? Sí, mi casa queda de cerquitas de, sí, de lo que es La Peña. Más o menos como a 200 metros de donde queda la peña. Ajá. Y pues ahí sí me dio un poco de miedo porque escuchó así como muy feo y pues así como de una señora, como gritando así como muy feo. Ajá. Más gente que haya escuchado por ahí en La Peña pues esto, Gerardo. ¿Mande? ¿Hay más gente que ha escuchado esto ahí por este rumbo de La Peña? No. ¿Nunca has platicado por ahí con alguien? No ha pasado nada, pero muchos de aquí de mi rancho creo que sí han escuchado otras cosas así raras. Es también han visto bueno, una vez me contó también que una vez cuando iba también para su casa, acá también en la peña, dice que se asomó así una palabra donde queda en la peña y que dice que vio cómo se aventaba así una señora, como una señora así vestida de blanco, que se aventaba como de abajo así, para abajo en la peña, pero también se espantó y estamos con un carnus. Nunca podemos explicar a ver qué era eso que él había visto también. Ajá. Muy bien, Gerardo. Pues gracias por comunicarte con nosotros y compartir esto que te pasó allá en la comunidad de La Peña. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, ahorita no me cuelgues nada más, por favor. Amigos, los chicos, banda. Muy bien. Pues ahí está tu saludo entonces. Gracias, Gerardo. Sí, bueno. Bueno. ¿Dónde nos llamas, Juan Manuel? Bueno. Bueno, ¿me escuchas? Sí. ¿De dónde me llamas, Juan Manuel? De la colonia de México. ¿Qué nos vas a contar? Es que hace un año, el día de diciembre, estaba aquí en mi casa. Y un día yo salí, iba a salir a la calle. Y en eso me dio por voltear atrás, hacia atrás de mi casa. Sí. Y había un niño sentado llorando. ¿Viste qué, perdón? Un niño llorando. Ajá. ¿Y luego qué pasó? Y pues, como que habló en pendiente, pero no alcancé a escuchar lo que decía. Ajá. ¿Qué hiciste después? ¿Vale? ¿Qué hiciste después de que viste al niño? Pues me quería acercar, pero como que a la vez no. Muy bien. Bueno, pero para ti esa imagen, bueno, pues te causó alguna emoción, te dio miedo. ¿Sí? ¿Vale? Para ti esa ver esta imagen, bueno, te causó miedo. Un poco. Pues, ok, Gerardo. Juan Manuel. Gerardo, yo sigo con Gerardo, ¿verdad? Es que aquí tenías pues, en el papelito. Gracias, Juan Manuel, por contarnos tu historia. Bueno. Muchas gracias por contarnos tu historia, Juan. Sí. Quiero mandar un saludo a... Sí, ahorita te los... Ajá. Bueno, claro ya que lo sí. Tienen ahí. Bueno, ya ahorita ahí te los todas las toman. Llamadas. Y tenemos a alguien más en línea, parece que no. Bueno, como seguimos aquí en San Miguel, también estábamos ahí, nos pidieron que comentáramos un poco del tema del año pasado, no sé si lo recuerdas, Josué, sobre el vampiro, que había traído una lectura Saúl. Ajá. Que nos comentaron y todo eso. Y también lo que nos contaron mucho ayer, de hecho, bueno, no pude contactar al señor de ayer, pero nos dijeron, o más bien nos comentó, lo que era la diferencia entre el chaneque y el nahual. Uh-huh. ¿Qué era la diferencia de que el chaneque era como una especie de duende, como un ser pequeño, donde solamente aparece donde hay agua, que jugaba con las personas para traerlas al agua y quizámente ahogarlas? Y el nahual era una persona que hacía un pacto para poder tener poderes, pero este pacto obviamente era de maldad. Entonces eran las ocasiones con la diferencia, y ya que nos comentó una historia pues, bastante fuerte de lo que le pasó, de que pues, en su familia existió esto. Entonces, pues sí nos quedamos un poco impactados, ya que la historia nos cuenta de que se escuchaban muchos lamentos, gritos cerca de donde él vive, y él le habló a su papá para saber qué es lo que podía pasar, pero nos comentó que tenían que cuidar a su hija pequeña, ya que quizá andaban tras de ella. Y bueno, fue lo más interesante que tuvimos esta noche. Ya tenemos otra llamada. ¿De cuál teléfono? Ok, perfecto. Nos llaman de La Esperanza. Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar, amigo? Pues mira, yo te quiero contar una historia. De hace poquito que yo trabajaba en un hotel. Sí. Y por el parque. No sé si puedo decir el nombre del hotel. Solamente eso, digamos que en un hotel del parque. Bueno, sí es ahí, por la calle de Trenerías. Ajá. Yo trabajaba ahí de lavalosa. Entonces me tocaba el turno de la tarde. por lo regular siempre me tocaba quedarme hasta el último, porque pues ya los cocineros terminaban su turno y pues ya se iban, ¿no? Y yo todavía me quedaba ahí a dar limpieza a la cocina y todo eso. Entonces, en una ocasión, estaba ya por terminar, fui a hacer, pues sí, al baño, y salí por donde está el baño, también está la, como la bodega de las verduras. Entonces ya iba como a la salida, entonces se cayeron así como la fruta. Sí. Y pues sí me sorprendí, dije, ¿qué pasó? Un animal o algo, pero pues obvio que no, ¿verdad? Porque pues, es un restaurante muy muy limpio. Sí. Ya me regresé otra vez a acomodar las cosas para dejar todo listo. Y ya me salí. Entonces al día siguiente que regresé, me dijeron que había un desorden ahí. Y pues así me llamaron la atención, ¿verdad? Y les dije que yo sí había recogido todo. Claro. Entonces ya me quedé así. Entonces después, en otra ocasión, ya cuando había salido del trabajo, era como la 1:00 a.m, iba caminando con el parque, como vivía en la parte alta en el estacionamiento. Sí. Entonces, mi camino era ahí por el chorro, ahí subía por los escalones del chorro. Entonces, una vez, iba caminando por ahí y se me apareció un perro así como un estilo pastor alemán. Ajá. Pero así grande. Y se me quedó así gruñendo, pues me dio miedo, ¿verdad? Y agarré y me regresé para abajo corriendo los escalones. Y ya me iba a ir por otro lado, por la bajada de como del mirador. Y me volví a encontrar al mismo perro. Entonces, pues sí, se me hizo extraño. Y pues ya, de hecho, ya no volví a regresar a trabajar ahí porque pues ya me había ocurrido eso y pues no me gustó, ¿verdad? Claro. Y pues esa es mi historia. Bueno, lo de las frutas, el lugar que nos comentas, ¿era un lugar muy oscuro o algo muy alejado de lo que era el hotel? O muy... Sí, pues, digo, era así como un estilo pastor alemán, así como, pero grande. Ajá. Pero era flaco, así, delgado, así como... Casi que se le notan los huesos. De hecho, se le notaban así como los huesos, como de las costillas. Ajá. Por eso o sea, me dio miedo, pensé que era de ahí, ya ves que los gringos tienen ahí perros aquí. Claro. Pues yo pensé que era de por ahí, pero pues yo siempre pasaba por ahí, nunca me había ofrecido, siempre subía por ahí por la bajada del chorro. Sí. No, y por los escalones. Y pues no, nunca me había pasado algo así. ¿Y esto hace cuánto te sucedió, Juan? Esto fue como para el 10 de septiembre. Porque todavía trabajé hasta el 14. Estamos hablando de este año. Sí. Entonces tiene, pues básicamente es muy reciente. Sí, poquito. Pues bueno, solamente, pues muchas gracias por contarnos la historia y pues bueno, también tener cuidado por esas partes de lo que es el chorro y el parque, como lo hemos mencionado durante todos los programas, son lugares donde pueden suceder mucho estas cosas, ya que por esos lugares, digamos que empezó todo aquí en San Miguel de Allende. Pues muchas gracias, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Yo me regresé ya para lo que es el lavadero. Ajá. Y pues decidí tomar el camino como para que estuve ahí como por el mirador. Ok. Y te digo que me lo volví a encontrar. Y pues sí me sorprendió. Dije, pues si lo había dejado allá. Entonces, que pues me estaba siguiendo o algo. Entonces, básicamente, te regresaste de los escalones y te fuiste por la calle del Chorro, digamos, hacia lo que es saliendo a... que es quebra... que, no... Que estoy subiendo como para arriba a un mirador. Ok, ajá. Ajá. Y ahí como por donde está... ¿qué será? Antes de llegar al Chorro hay una como una calle así que va como para el centro. Sí, sí. En esa, es que de cuenta está la subidita y está una entrada, ahí es donde lo encontré otra vez. Ok. Sí. Bueno, pues muchas gracias por contarnos su historia, amigo. Bueno, gracias. Pues gracias, buenas noches. Y bueno, tenemos a alguien más en línea, ya nos hablan desde Estados Unidos, desde Texas, Gerardo Espinosa, buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Gerardo, ¿me escuchas? Gerardo. Bueno, quizá tenga un poco de retraso ya que igual no se está escuchando por internet. Bueno, si me escuchas, Gerardo, creo que ya se cortó la llamada por ahí. Si no, vamos a checar si no es el teléfono. Sí. Gerardo, ¿ya me escuchas? Sí, sí, bueno, sí. ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Qué nos vas a contar? Quiero contar una historia de que me pasó hace como un año. Ajá. Yo andaba amigos en el carro y nos paramos en, no sé si conozcan el cerro de ahí de la cuesta de San José, en la presa del Obraje. El charro. Okay. Ahí estábamos nosotros sentados y estábamos ahí platicando y todo, y como pues vivimos ahí cerquita. Sí. Ahí estábamos muy contentos y todo, y pues yo nomás así les dije, no, pues ahorita vengo y todo, porque queríamos ahí estar. Ajá. Híjole, bueno, se nos cortó la llamada de nuestro amigo desde Texas. Ojalá se pueda comunicar de nuevo. ¿Tenemos alguien más en llamada? Parece que sí, vamos a ver quién nos está hablando de este lado. Y tenemos la siguiente llamada que ya está lista por aquí. Tenemos a Cruz de ahí de la presa Allende. ¿Qué tal, Cruz? ¿Cómo estás? ¿Ya escuchas, Cruz? Bueno. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué nos vas a platicar esta noche? Les quería contar una historia. Cuéntanos. Que me pasó allá en la avenida de Flores. Ajá. Venía con unos amigos de acá de mi rancho. De ver unas morras. Y cuando veníamos, como nos veníamos aquí por la vía del tren. Cuando ya casi veníamos llegando al rancho, escuchamos que estaban alejando los perros y empezaron a aullar. Y después, cuando todos íbamos caminando, como que sentimos como escalofríos, empezó a hacer aire y como que empezaba como a silbar el viento, como que estaba medio feo. Llegando a un túnel que está acá cerca de la presa, cuando como que sentimos escalofríos y sentimos casi como que nos hablaba atrás. Cuando de repente volteamos, vimos como que una niña nos venía siguiendo, y le gritábamos, digamos que niña, que de dónde era, qué buscaba, qué hacía aquí, y no nos contestaba, nomás nos venía siguiendo, y pues sí nos dio miedo, y empezamos como a correr, y nos venía siguiendo, así, ya al último, pues sí, de tanto miedo, al último la apedreamos, y no le corría. Y entre como que ya cuando le queríamos volver a correr, uh-huh, como que nuestros pies nos sentimos como escalofríos, como que se trababan y no podíamos correr. Ahí en el mismo camino sentíamos que corríamos, pero no podíamos. De rato la niña se puso a chillar. Y nosotros, pues de tanto miedo, pues no podíamos ni caminar. Ya pasó como, ¿qué será? Como unos 2 minutos, 3 minutos. Y ahora sí pudimos caminar. Y ya cuando volteamos para atrás, ya no había nada. Ajá. Y fue en el momento en el que ya pudieron ustedes continuar con su camino. Sí, ya fue en el momento, porque pues no mirábamos nada y caminamos, y sentíamos que caminábamos, pero mirábamos así los mismos árboles donde estábamos y la vía así, y no caminábamos. No avanzaba nada. No. Muy bien. ¿Fue en el momento en el que dejó de llorar la niña en que sí pudieron ustedes caminar? Sí, en ese momento, cuando dejó de llorar, pudimos caminar. Y volteamos para atrás, pero no había nada. Ajá. ¿Cómo a qué distancia vieron esta imagen? Como eran como 20 metros. 20 metros. ¿Y sí, puedes describir cómo veían a esta niña? Era una niña, pues, que será como de 1.20 metros, vestida de blanco. Ajá. Y sin peinarse, sino como, así como tapándose la cara con el mismo cabello. Ajá. Okay, entonces, ¿esto en uno de los túneles, dices, de por ahí de la presa? Sí, antes de llegar aquí a la presa está un túnel donde pasan los carros por arriba. Ajá. Ahí justo en la vía. Un lugar según llamado que los Puentes Cuates. Los Puentes Cuates. Sí. Okay. Bueno, pues ahí está esta historia más que nos cuentas de otro lugar de aquí de San Miguel, de los Puentes Cuates, donde se les apareció, al parecer, una niña que, bueno, pues les impedía seguir con su camino ahí a ustedes. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por llamarnos. Sí, puedo mandar un saludo. Sí, claro que sí, ahorita te los toma por aquí nuestra compañera Domi. No cuelgues, ahí en la línea continuamos para que te tomen tus saludos. Y tenemos otra llamada de parte de Fabis. ¿Qué tal, Fabis? Buenas noches. Sí, bueno. Fabis, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué nos vas a contar, amiga? Fabis, ¿qué pasó? ¿Qué nos vas a contar? A ver, Fabis, ¿me escuchas? ¿Cuándo fue? Ok, parece que tienes ahí compañía que te pone de nervios. Vamos a poder tranquilizarnos, sí, para contar esta historia, ¿sale? Uh-huh. A ver, dinos, ¿qué pasó? Fue hace como una semana. Ajá. Aquí en el teatro. ¿Ignacio Allende? Sí. ¿En dónde fue? En el charco. En el charco. Sí. Bueno, veníamos de una quincena y pues nos pasamos para allá un rato. Y sí. Pues como todos los amigos nos juntamos y así estamos ahí platicando. ¿Y luego? Y pues en esto vimos como, bueno, una luz, así, una luz grande, ¿no? Así, como muy blanca. Ajá. Y brincaba así de un lado para otro. Pues bueno, así nosotros por ir a ver, ¿no? Fuimos. Pero no era nada. ¿Y luego qué sucedió? Pues un amigo se nos desapareció. Y cuando ahí le, ¿cómo se llama? Ajá. ¿Qué pasó con tu amiga que desapareció? Fabi, ¿me escuchas? Ah, sí. Pues, bueno, la estuvimos buscando entre todos. Sí. Y ya de repente empezó a gritar y así, ¿no? Pues fuimos. Estaba amarrada. Estaba pues muy, muy asustada ella. Ajá. Estaba muy amarrada y así. ¿En dónde estaba amarrada? En un pirul. Ajá. ¿Esto dices que fue cerca del Charco del Ingenio? Sí, eso fue aquí cerca. ¿Más o menos por qué parte así? Ahí, por donde están todas las mesitas. Ajá. Ahí. Ok. ¿Y tu amiga hoy en día se encuentra bien o sigue un poco asustada? Pues ahorita, como tiene poco, pues todavía está muy asustada. Ajá. Bueno, pero ¿qué pasó ahí? Primero nos dices, vieron una luz que brincaba de un lado a otro, de repente se pierde tu amiga, la encuentran al escuchar sus gritos, pero ¿qué pasó? ¿Ella qué les dijo? ¿Por qué resultó ahí amarrada en un pirul? No, pues no supo, no, o sea, de repente, pues ella estaba muy asustada. Ajá. Y no, en ese momento no nos dijo nada. En ese momento pues estaba muy... No, dice que no se acuerda de nada nomás. Es que estamos todos juntos. Y pues fue de repente y ella dice que no se acuerda de nada. Ajá. Nada más cuando... Así como cuando sintió. Ajá. Pues ya estaba amarrada. Y pues por eso empezó a gritar y todo. Ajá. Pero, o sea, no les cuentan, ella no recuerda nada de ese momento. No. Ahora que ya han podido platicar con ella, o bueno, son 5 días, dices, de que pasó eso, más o menos, ¿sí? Sí. ¿Han platicado con ella que les diga algo, ustedes que hayan pues percibido por ahí algo en ese día? Pues nada más nos dijo que en ese momento, cuando nosotros fuimos a ver esa bola, ajá, ella sintió así como una presencia, ¿no?, atrás de ella. Uh-huh. Y sí, pero no sé, no nos van a explicar bien. Ajá. Pero pues ya de repente ya estaba así amarrada y todo. ¿Y qué tan lejos de ustedes estaba donde la encontraron? Sí. Ahí por donde está la casita, bueno, una casita que está ahí en el charco. Uh-huh. Ahí estábamos. La casita del charco. Bueno, sí. Estoy tratando de ubicar más es o menos. Es que no sé dónde. Si sea la que está como en un barranco. Pues bueno, la donde veían ustedes que esta luz que pasaba de un lado a otro, hacia dónde fue, qué rumbo del charco del ingenio. Para donde está el agua. ¿Dónde está la presa? Ajá, sí. ¿Sí? Ok, pero era una luz blanca, decías, ¿verdad? Sí, era. Sí. Muy bien, Fabi. Bueno, pues agradecerte que te hayas comunicado con nosotros y bueno, pues ojalá y por ahí tu amiga se encuentre bien y pues ahorita yo creo que está bien porque no recuerda nada, ¿verdad? Pero pues sí fue algo muy, muy raro que haya pasado esto por ahí y la situación sobre todo pues se escucha pues algo tenebroso lo que le pasó por ahí. ¿Verdad? Gracias, Fabi. Sí, que estés muy bien, gracias, buenas noches. Tenemos por aquí a José Román, de allá de Palo Verde. ¿Cómo estás, José? Bueno, sí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, hablo para contar algo que me sucedió. Sí, cuéntanos. Mire, pues, esto me sucedió en Estados Unidos. Ajá. Esto yo, hay cuenta que me fui a Estados Unidos en el 2002. Uh-huh. A mí siempre me han gustado las historias de terror. Me ha gustado experimentar donde dicen que espantan. Entonces, en Estados Unidos, pues es raro que uno sepa o conozca lugares así con donde espantan o algo así. Ajá. Yo no tenía amigos. De hecho, apenas me había hecho dos amigos muy escasos, así que no salíamos. A lo que alguno le pregunté, oye, ¿dónde puedo conseguir libros o algo así de terror? Sí. Él me dijo que podía comunicarme con una persona que me podía ayudar. A lo cual le dije, pues sí. Entonces, me conectó con una de sus amigas. Y me invitó a que fuéramos a su casa. Ajá. Pues fuimos. Lo raro en esa casa con su amiga es que la luz era morada. Uh-huh. Cosas que tenía dentro de su casa, como lo que son sus platos, color azul, como oscuro. Uh-huh. Manteles morados, o sea, toda la casa con luz como medio oscura. Uh-huh. Ella se vestía de una forma pues, así como muy también rara. Era una joven aproximadamente entre 18 a 22 años. Ajá. Ya me la presentó mi amigo y me dice, oye, este amigo quiere que le me enseñe el libro de historia de terror o algo así. Pues ella se dio, me dijo, pásale, y nos sentamos, íbamos a tomar un café, pero sentí yo una presencia allí en su casa, como un escalofrío o algo así. Yo no estuve a gusto ahí, lo cual le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Mejor volvemos otro día, vámonos. Entonces salimos, pero ella me dijo, mira, te voy a entregar un libro, este lo vas a leer, y dime si te gusta o no, y entonces te presto otro. Pues agarré el libro y lo empecé a abrir, pero como con miedo, porque tenía unas figuras medio como símbolos, así como diabólicos o algo así. Uh-huh. Cuando le alcancé a leer el libro, un poquito de lo que es las primeras páginas, decía, cuidado, este libro es uno de los libros más terroríficos que puedas leer en tu vida. Uh-huh. Entonces me asusté, ya no lo abrí. Y lo que pasa es que agarré el celular, le marqué a mi amigo, le digo, oye, ¿por qué tu amiga es como a ti, de extraña, callada y muy rara? Entonces me comentó que ella se dedicaba a las artes ocultas. Uh-huh. Yo le pregunté, le digo, y el libro que me prestó, le digo, es un libro muy extraño, nunca había visto algo así. Y dice, pues tú sabes que quieres leerlo, pero ella se dedica a eso. Le pregunté, ¿y cómo se llama tu amiga? Una persona me comentó, ella se llama Miley. Empezamos a platicar de ella. Un día salimos a comer los tres. Uh-huh. Entonces, ¿sabe cuenta que un día le pregunté que a qué se dedicaba y todo eso? Me dijo que trabajaba de cajera en una tienda que se llamaba La Sears. Uh-huh. Ella me comentó, así después abiertamente, me comentó que ella era una, ¿cómo le llaman? Principiante de brujas. Uh-huh. Su nombre, según ella, se significaba diosa de la luna llena. Me empezó a comentar muchas cosas, cómo se iniciaban, cuáles eran los sacrificios, cómo hacían sus rituales, congregaciones. Uh-huh. O sea, cosas así que a mí en lo personal pues me empezó a dar como que calofrío, pero mi curiosidad me llevó más allá. El libro aún lo tenía yo en mi casa, a lo cual empecé a abrirlo y empecé a leer cosas así que, pues, ahorita tan solo de acordarme, siento que me pongo un poco nervioso. Es como si regresara el tiempo nuevamente a aquel día. Sí, sí, sí. Pero, o sea, mi curiosidad fue más grande porque aún así empecé a leer las primeras páginas del índice. Uh-huh. Allí me explicaba lo que era un sacrificio, que era una congregación, un ritual, cómo tener poder, cosas así. Lo cual yo empecé a hojear el libro sin ver, sin leer, solamente ver dibujos que tenía entre símbolos raros. Que tú desconocías. Ajá. Después los investigué, que se llaman pentagramas o algo así. Ajá. Empecé a ver como que dibujos de demonios pequeños, todo eso. Muchas cosas ahí que hasta escritura en otro lenguaje, como en otro idioma. Sí. Empecé a leer y a leer. Yo recuerdo que tenía una grabadorcita pequeña que usaba yo para solo escuchar discos ahí en la cama, que me costaban la noche, pero antes de prender la grabadorcita, pues yo agarraba el libro y empezaba a leer. Uh-huh. Un poco. Después de eso, ya no pude consentir las noches, o sea, dormir. Yo agarraba el libro, ya lo ponía a un lado de mi cama, prendía el radio, un rato, me quedaba a veces dormido, pero no dormía. Yo sentía que alguien me observaba, que alguien estaba mirándome, aunque la luz estuviera apagada. Yo sentía la mirada, la presencia de alguien. Uh-huh. A lo que me levantaba, prendía la luz y todo estaba cerrado. La casa estaba completamente cerrada, las manos cerradas, la puerta cerrada, todo en silencio. Entonces, lo que le empecé a comentar a mi amigo, me dijo que le mostrara qué clase de libro me había prestado su amigo. Ajá. Y yo le dije, pues es este, mira. Entonces yo se lo mostré. Y me dice, es que ella te prestó un libro de los cuales son sagrados para ella. Pues haz de cuenta que me arrepentí, pues ya no quise leer el libro. Lo agarré, lo doblé, lo metí en una cajita, en la cama. Yo, como diario, llegando del trabajo, pues ya prendía mi radio un rato, lo apagaba y empezaba a dormir. En una noche, fue de un día jueves, ese día fue algo como sorprendente porque yo estaba durmiendo a eso como de las 11:30. Sentí que el sueño me agarró completamente. Fue cuando empecé como que a dormir así, bastante cansado. Uh-huh. Pero así sentí que nada más como que cerré los ojos en un lapso de unos 5 minutos máximo. Cuando sentí que alguien se abalanzó encima de mi cuerpo, tapándome con las sábanas que traía. Y como me envolvió así fuerte, fuerte, hasta toda la cabeza, el cual no me dejaba respirar. Pues yo intentando destafarme, quitarme las sábanas, las cobijas que traía yo encima, no lograba quitarme eso. Lo que sucedió que después, como que de un fuerte suspiro, alcancé a caerme de la cama. Y fue cuando aventé las cobijas a un lado, alcancé a ver lo que era la silueta de una como tipo mujer, pero toda de negro. Entonces conocí a otra chava que iba a la iglesia, mucho a la iglesia. Ella se llamaba Diana. Le comenté lo que me pasaba y ella me dijo, pues vamos a la iglesia. Lo que yo no tenía eran como ganas o sensación de entrar a una iglesia, como que me daba flojera. Le dije que sí, pero no aceptaba. Al final de cuentas, un día pues pasaron por mí, me intentaron llevar a la iglesia. Yo en la iglesia, llegamos a la iglesia, estacionamos el carro. Y le comenté a mis amigos, a Diana y a otro mi amigo que iba conmigo. ¿Sabes qué? Yo me quedo aquí afuera en la puerta. No, dije, vamos. Tenemos que pasar, como ella era integrante de un coro en la iglesia. Y mi amigo, pues él era el que recortaba la colecta del diezmo. Entonces, dijeron, pásale, hay todavía lugares adelante para que nos sentemos un rato y ya después no sé. Yo le digo, sí, ya voy, pero ellos me comentaban que yo decía, ahí voy, ya voy caminando. Y decían que yo no daba ni un paso adelante. Después se da cuenta que yo sentía que me jalaban de las manos. Y sí, pues prácticamente la chava me llevaba del codo para que no se viera tan feo, ya me iba pasando para adelante. Al estar dentro de poquitos metros adelante de la iglesia, yo sentía en el cuerpo como si trajera gusanos. Así todo el cuerpo, en la espalda, en el cuello, en la cabeza, sentía como que algo me hormigueaba, así como que fuerte, una desesperación, empezaba a sudar, me sentía desesperado. Era algo que nunca me había pasado, nunca había experimentado eso. La misa se me hizo eterna. Pero al final de cuentas, ahí estuve. Después, lo más importante para mí era entregar el libro que me habían prestado. Porque mientras yo tuviera ese libro, me habían comentado que yo podía seguir sintiendo cosas malas, sentir como que me perseguían, ver sombras, que lo que más miraba yo eran sombras. Ajá. Lo que se me hizo tan difícil fue entregar el libro, porque cuando le entregué el libro a esta persona que se llamaba Mael, fue cuando dijo, pues tú ya has conocido algo de nosotras, pero te voy a explicar en realidad qué soy yo y quién soy yo. Sí. Yo le comenté, pues no quisiera saber, pero a ver, cuéntame. Me comentó que ella tenía ya cerca de 76 años, integrada en lo que era un grupo como de brujas. Bueno, ella me comentó que había tres tipos de brujas, lo que se llaman brujas blancas, brujas wiccas, brujas diabólicas. Uh-huh. Que ya las brujas diabólicas son las que ya hacen rituales con el demonio y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, pues, haz de cuenta que me comentó que ella era una intermedia de las que ella se hacía llamar como bruja wicca, pero que ya tenía como poder entre otras personas, o sea, podía dominar a otras personas. Uh-huh. Y que me dijo que, pues, si algún día me interesaba integrarme como a su grupo, que podían tener uno, bueno, yo lo que quisiera y no esforzarme tanto. Uh-huh. Yo, pues, prácticamente yo le comenté a mi hermana, porque tenía, en ese tiempo tenía una hermana ya, le comenté a mi hermana, pues sí, me llamó la atención, me dijo que por qué andaba buscando algo desconocido, de lo cual no iba a querer saber, pero pues yo anteriormente me gustaba investigar todo eso, cuentos, historias, o los lugares donde estaban, y pues por andar buscando algo así, pues me llevé una sorpresa, ¿no? Así es. Pero le entregué el libro a esta mujer y le dije, tómalo. De hecho, ni lo leí muy bien, nada más unas páginas donde decía cómo tener poder, cuáles eran los rituales, que eran los sacrificios y cómo se le llamaban a las brujas diabólicas. A las brujas diabólicas, ellas las conocen como sacerdotisas. Ajá. Yo le comenté que de eso nadie iba a saber nada. De hecho, de allí yo empecé como poco a poco a dejar de ver eso y me integré a un grupo de iglesia. Sábados de juveniles, algo así se llamaba. Uh-huh. Entonces eso era en el día como a las 3 de la tarde, y en la tarde ya más noche como a las 7 eran los sábados de oración, y poco a poco me fui retirando de eso, olvidándome de eso, de lo que me había pasado, dejando de ver sombra, escuchar esos ruidos que antes escuchaba y de escuchar voces en la mente, porque cuando leí ese libro sentía que alguien me hablaba en la mente, voces que me atormentaban, y eso para mí pues era muy fuerte, porque hay veces que yo andaba así como en tiendas y sentía voces y me agarraba la cabeza y queriendo hablar hasta solo cuando nadie había conmigo, y escuchaba que me hablaban, que me atormentaban, que me gritaban. Pero ya el momento cuando ya me fui integrando a la iglesia, pues ya esas voces se fueron retirando poco a poco, y hasta que logré escaparme de todo eso. Ajá. Ahora puedo entrar a las iglesias sin ningún problema. Hoy soy católico. Ajá. ¿Cuánto tiempo duraste con esa situación, pues que de cierta forma pues era desesperante para ti, el escuchar esas voces, el ver siluetas, sombras? ¿Cuánto tiempo duraste así? Bueno, pues en ese tiempo duré más o menos como 6 meses, exactamente, son como 6 meses. Ajá. Porque pues yo ya entonces no conocía nada de iglesia ni nada de eso. En ese tiempo era cuando yo me agarré la parranda con mis amigos, bueno, con dos de mis amigos, y cuando conocí a esa persona, después de eso fueron como 6 meses. Ajá. Ahorita como nos cuentas, es un ejemplo esto de que muchas veces hemos hecho el comentario, o gente que nos ha llamado, que hace el comentario de así como existe lo bueno, pues también puede existir lo malo, y pues el no dudar, ¿no?, de que las dos cosas están ahí presentes. Y tú estuviste pues prácticamente en ese estado, ¿no? Buscando, pues digámoslo así, ¿no? Digamos, buscando lo malo, lo desconocido, y pues te encontraste con una sorpresa. Claro. que aquí lo que muchas clientes creen, que dicen que no existe, o muchas personas quieren buscar y no encuentran. Uh-huh. Pero hay veces la persona que menos busca es cuando más lo encuentra. Uh-huh. Pero sí, los dichos que dicen que así como existe la luz, existe la oscuridad. Uh-huh. Como existe el bien, existe el mal. Como existe la vida, existe la muerte. Entonces yo he comprobado esto, que pues la verdad sí existe. Y todo esto, bueno, lo esto que les he comentado yo, sé que hay muchas personas en este mundo que quizá conocen o sepan de lo que les hablo. Uh-huh. Pero yo quisiera comentar a las personas que me escuchan. Uh-huh. Que primero que nada, piensen bien lo que hacen, porque traer todo eso en mente o en la cabeza, uh-huh, es atormentable. Así es. Pues es tomar ese riesgo, ¿no? De estar buscando algo que muchos lo hacen, ¿no? El querer buscar algo por curiosidad y, bueno, pues encontrarse ya con algo fuerte como es lo que viviste y que nos cuentas en este momento, pues eso sí ya es algo más fuerte. Pues sí, bueno. La verdad que no solamente uno puede llegar ahí, dicen que puede obtener muchas cosas, así muchos beneficios, pero también se dan cuenta de que pues ahora sí que el demonio que invoque uno, uh-huh, tiene que pedir también él algo a cambio. Uh-huh. Y pues la verdad, entre lo que son esos conjuros o rituales, siempre lo que se pide son sacrificios. Y tú lograste, por lo que nos cuentas, salir a tiempo de eso, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que yo no me integré en nada. Ajá. Mi error fue leer cosas que no debí. Ajá. Fue conocer a la persona que no debía conocerla. Y al momento de leer unas palabras o unas letras que no sabía yo que estaba leyendo, fue cuando agarré como que esa vibra, como que aquellas cosas malas que me empezaron a seguir. Uh-huh. Pero pues sí, gracias a mis amigos que son católicos, pues me empezaron a llevar a la iglesia y poco a poco pues fui saliendo de eso. Uh-huh. Ahorita digo, pues creo en Dios, que hay un Dios que es el verdadero Dios y que pues es el salvador de todo. Pero hay personas que no todas creen en Dios. Muchas personas tienen diferentes creencias. Sí, claro. Otras personas alaban a los demonios como si fueran dioses. Ajá. Nosotros, bueno, digo, yo en mi caso, sé que Dios para mí existe y para mi familia. Ajá. Ahí el mensaje que decías hace un rato, ¿no? O sea, hay que pensar bien las cosas y, pues, ¿qué es lo que quieres realmente? Pues sí. Y bueno, fíjate una parte de esto que nos cuentas, ya cuando platicaste con esta persona, era alguien que tenía 76 años, nos decías, algo así, y tú la, bueno, conociéndola era como si fuera una chica de entre 20, 22 años. Sí, bueno, ella me dijo que tenía entre 76 años, más o menos a los 80, o sea, exactamente su edad no me la dijo. Ajá. Pero pues físicamente ella se miraba entre 18 a 22 años máximo. Uh-huh. Y pues la verdad, su piel era una piel exquisita, suave, y que se miraba prácticamente una mujer guapísima. Uh-huh. Pero su forma de vestir, su mirada seria, su casa como la tenía por dentro, así que cuadros como con figuras, nada más como símbolos. Uh-huh. Su sala de color, un color oscuro, o sea, era definitivamente cuando algo hay allí. Uh-huh. Y hay personas que por primera vez se meten así a como donde hay esa clase de personas que practican eso, uh-huh, se dan cuenta luego que como que hay como una energía negativa ahí, porque se siente luego el frío, los escalofríos que dan cuando te metes a una parte donde hay como algo así, pues. Muy bien. José, pues muchísimas gracias por llamarnos. ¿Tú ya te encuentras acá en el municipio? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, estoy aquí en México, y la verdad llegué desde el 2007 y desde entonces no me dan ganas de irme para Estados Unidos. No sé, siento como que el temor de volver a encontrar a esa persona. Ajá. Y pues la verdad ahorita no me dan ganas para irme para nada. Así es. Tú ya encontraste tu camino y bueno, pues estás bien, ya pues bien y consciente de lo que quieres, ¿no? Sí, ya. Bueno, esa es la historia que quería contar. Pues te agradecemos muchísimo, José. La verdad que pues todo esto que nos platicas con tanta seriedad, pues nos metió realmente ahora sí que en tu historia, el imaginar pues las situaciones que vivías en ese momento, pues sí nos causan emociones también acá de este lado de los micrófonos, y te digo, yo creo que toda la gente que te estuvo escuchando pudo imaginarse ese momento que viviste, y pues hasta un tanto la desesperación de salir de eso que pues nos platicabas al momento de querer ya salir, algo no te dejaba, algo te ataba a que siguieras ahí, ¿no? Sí. Todo eso es como que energía que se carga, pues cuando uno empieza, pues como les dije, para empezar a leer cosas que uno no conoce o a empezar a hacer como que decir palabras que pues en realidad uno no conoce, o sea, desconocen las personas, y sin querer, de igual forma a lo mejor está invocando un mal espíritu o algo así, y esa es la energía que pues se carga en el cuerpo uno y ya no está a gusto. Pero pues ya, bendito Dios, estoy bien, estoy aquí en México, tengo familia, y ahorita mi meta en la vida es cuidar a mi familia y salvarla de todo mal. Qué bueno, José. Nos da para gusto. Mi historia. No, pues te agradecemos muchísimo. Por escucharme y gracias a ti por. Gracias a ti por darnos la oportunidad y compartir esto con nosotros aquí en cabina y por supuesto con todos los radioescuchas. Gracias, José. Ok, gracias. Que te encuentres muy bien. Gracias. Nos vamos con esta historia y en un momentito más regresamos. Hace aproximadamente 15 años, en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, se llegó el inicio de clases y Sara, una joven de 14 años, estaba por tener su primer día en una escuela secundaria de aquí, ya que se había mudado de estado más al norte del país. Durante el inicio del día, Sara se sintió muy a gusto, cómoda con su nueva escuela, sintió química con los y las compañeras, además de que era muy estudiosa y por ende le agradó a los profesores. A solo una clase de concluir el día, Sara fue al baño. Al entrar, vio un grupo de 6 chicas golpeando a una indefensa del primer grado. Ella solo agachó la cabeza, pretendiendo pasar desapercibida y no ser víctima de aquellas abusivas. Y así fue, entró y salió del baño sin que las golpeadoras le dijeran nada. Sonó el timbre de salida y Sara, que vivía en el centro de la ciudad, decidió ir a pie, ya que los autobuses a esa hora van muchísimo más que llenos. En el camino debía atravesar el Parque Juárez. De día es muy bonito, pero de noche es un poco tenebroso. Desde un par de cuadras antes de llegar al parque, Sara sentía que la venían siguiendo, y en varias ocasiones volteó sin lograr ver a nadie. Al entrar al parque, de entre los árboles salieron aquel grupo de abusadoras, quienes le dijeron: más te vale que no digas nada de lo que viste en el baño, o te las verás con todas nosotras. Sara únicamente agachó la cabeza sin decir nada. De pronto y sin previo aviso, Marta, quien era algo así como la lideresa de ese grupo, le lanzó una piedra directamente a la nuca. Inmediatamente Sara cayó al piso, y entre todas las demás le dieron de patadas hasta cansarse. Todo Esther no le hizo nada, y por ella se detuvieron, porque decía a sus compañeras: ya déjenla, ya déjenla. Las jóvenes se fueron sin más a sus respectivos hogares, dejando a Sara tirada, moreteada de brazos y piernas. A la mañana siguiente, se dio a conocer la muerte de una alumna de la secundaria Fuego Nuevo, con todo el cuerpo moratado a golpes y otro golpe más notorio en la nuca. El cuerpo fue hallado en uno de los corredores del parque. Incrédulas, las seis chicas decidieron no decir nunca nada a nadie. Con el pasar de los días, las chicas que eran tan unidas fueron apartándose entre sí. Ya no solían ser aquel grupito. Habiendo pasado 6 meses desde aquel infortunio del que fue partícipe Sara, Marta iba rumbo a su casa en la colonia Guadalupe e iba pasando por el barrio de San Juan de Dios. Para esto, al pasar por la puerta del panteón, sintió la extraña necesidad de voltear hacia la puerta. Al interior, vio a Sara. Marta de inmediato se desmayó. Cuando despertó, pudo ver cómo Sara se vengaba, atándola de manos y piernas a la reja del panteón, matándola de un golpe con una piedra en la nuca. La noticia fue de gran impacto, ya que Marta también llevaba puesto el uniforme de la escuela. Sus demás cómplices pensaron que ya alguien las había delatado y que a Marta la habían matado en venganza por lo que le pasó a Sara. Jamás pasó por su mente que fuera la misma niña a la que ellas mataron. A la semana de la muerte de Marta, Úrsula fue al baño después de clases. Todo transcurría de lo más normal, pero al momento de lavarse las manos, se miró en el espejo, el cual estaba empañado. Úrsula lo limpió con la manga de su suéter, y cuando al fin se vio reflejado en el mismo, detrás de ella estaba Sara, pálida, con una mancha de sangre que parecía salir de atrás de su cabeza. Úrsula notaba cómo Sara sonreía. La luz del baño se apagó y no fue sino hasta el otro día que hallaron su cuerpo en el baño. Úrsula estaba muerta, ahorcada, con los brazos amoratados. Estela, Raquel, Teresa y Esther decidieron volver a ser amigas para tratar de cuidarse entre sí. Esther analizó la muerte de sus amigas y, por los moretones que presentaban, les dijo a sus amigas: ¡Fue Sara! ¡Sara se está vengando! Nadie de sus amigas le creyó, sino todo lo contrario. Se burlaron del comentario de Esther y solo la amenazaron para que no hablara de eso, porque si se iba una, se iba todas. Así, entre el silencio de las estudiantes y el transcurrir de los días, la culpa las estaba volviendo locas, inclusive en un cierto grado de paranoia, por lo que comenzaron a desconfiar de sus demás compañeras, creyendo que alguna iba a delatarlas. Estela decidió dejar la escuela y en el camino hacia su casa decidió pasar por el parque, haciendo un gran alarde de su incredulidad hacia lo paranormal. Al pasar por el sitio donde perdió la vida Sam, las luces comenzaron a parpadear y una fuerte corriente de aire inundó aquel lugar. Estela quiso correr, pero no pudo dar ni un par de pasos cuando enfrente de ella estaba Sara, quien se abalanzó sobre Estela. Esta cayó al suelo perdiendo la vida por el impacto. Un corredor que pasaba por ahí a la mañana siguiente vio el cuerpo de Estela boca abajo en un arroyo que está en el parque. El descubrimiento alertó a las autoridades locales, ya que al igual que las otras dos jóvenes presentaba moretones en todo el cuerpo. Al enterarse, Esther repitió que era Sara que se estaba vengando. Teresa y Raquel comenzaron a discutir hasta que llegaron a los golpes y Esther la separó. Les decía: vamos al panteón, vamos a pedir perdón a la tumba de Sara. Las otras dos compañeras no quisieron, por lo que Esther fue sola. Continuaron pasando los días y Raquel estaba dentro del salón en su taller de corte y confección. De pronto, al tener unas tijeras en la mano, resbaló, cayendo el cuello de ella sobre las tijeras, perdiendo la vida en tan solo unos minutos debido a que se desangró. La profesora, al entrar al salón, dio un grito tenebroso al ver el cuerpo de Raquel dentro de aquel charco de sangre. El servicio médico forense dio a conocer que Raquel presentaba moretones por todo el cuerpo, como si alguien la hubiera golpeado brutalmente. Teresa y Esther fueron las principales sospechosas debido a la pelea que habían tenido días antes. En su declaración, ambas estudiantes dijeron no saber la causa de por qué Raquel presentaba moretones en el cuerpo. Las autoridades no encontraron indicios para considerarlas culpables, por lo cual dejaron de ser sospechosas, pero los profesores no lo consideraron así y estas dos fueron castigadas, quedándose todos los días a limpiar los salones después de clases. Al terminar el taller de carpintería, el profesor y sus demás compañeros abandonaron el salón, quedando únicamente Teresa y Esther. Mientras estas limpiaban, estando desconectadas, las sierras se encendieron por sí solas, causando terror a las dos chicas, las cuales no hacían más que gritar aterradas. Entre el ruido de los aparatos y los gritos de las mujeres, el conserje, que fue el único que quedaba dentro de la escuela, llegó al salón de carpintería corriendo para ser testigo de cómo una sierra partía en mil pedazos a Teresa. El conserje logró sacar a Esther del salón y de inmediato salieron de la escuela. Llamaron a la policía para decir lo que acababa de suceder. El conserje fue culpado por este y los demás asesinatos que habían sucedido días antes. Y Esther, al presenciar lo que pasó en aquel salón, se volvió loca y fue internada en un hospital mental. Nunca nadie le creyó lo que contaron. Hasta que hace un par de años, un oficial se puso a investigar aquel caso y descubrió algo que lo dejó anonadado. Al escribir hacia abajo los nombres de las víctimas, Marta, Úrsula, Estela, Raquel, Teresa y Esther, se formaba la palabra muerte con sus iniciales. Esther aún vive recluida en aquel manicomio. Los doctores dicen que ya está bien, pero que les pide que no la saquen de ahí jamás, porque tiene miedo de encontrarse otra vez con Sara. Dicen que en ocasiones, mientras todos duermen en la profunda oscuridad de la noche, lo único que se escucha salir de su habitación son gritos desesperados diciendo: perdón, Sara, perdón. Con nuestra siguiente llamada que tenemos por aquí a Irving de Cerritos. ¿Qué tal, Irving? ¿Cómo estás? Irving. ¿Nos escuchas, Irving? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Platícanos, ¿qué nos vas a contar esta noche? ¿Qué nos vas a contar, Irving? ¿Irvin? Bueno, parece que están poniendo de acuerdo para ver quién la cuenta, pero a ver, él nos llama de la comunidad de Cerritos. Un saludo para todos los de Cerritos. Irvin, ¿qué nos vas a contar? Irvin. Pues creo que hay problemas ahí con, bueno, voy a con checar, la línea, voy a checar con la llamada. Cámara. Vamos a ver si en este momento sí se cortó la llamada. Casi para culminar esta emisión. Nos preguntan aquí: hola, buenas noches, disculpen, aquí en San Miguel, ¿dónde encuentro el ágata? ¿En qué tienda y cómo la utilizo? ¿Como collar o como dije, por favor? Puede ser traída ya sea en collar, en tu cartera o en tu bolsa. La puedes traer como quieras. ¿Qué es el ágata? ¿O para qué sirve? El ágata elimina el desequilibrio que suele ser originario de muchas enfermedades. Nivela el sistema circulatorio, fortalece el hígado y los riñones, excelente para contrarrestar los dolores físicos, dolores de la nuca, mandíbulas, dientes, calma el dolor del estómago y evita las náuseas. Restablece la temperatura absorbiendo el calor excesivo. También refuerza el sistema inmunológico, protege de infecciones, combate alergias, aleja la escarlatina y el sarampión. Ayuda contra la diabetes y estimula el sentido del oído y de la visión. Entonces, es muy, muy, muy, muy buena piedra. Muy buena piedra. Les agradecemos muchísimo que sigan su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón. Agradecerles, que pasen buena noche y hasta mañana.